gente del otro lado, ¿me estás escuchando? Sí, estás escuchando Pasar a Onda. ¿Estamos escuchando? Sí, estamos. Sí, estamos. ¡Estamos! ¿Quién habla de ese lado? Es el señor Juan Ignacio Miranda. Aquí de este lado, ¿cómo estás? Decíamos la cocina, donde estábamos antes, en Paternal. Entonces, claro, porque teníamos parte de una cocina, salías de ahí, te metías en la cocina. Entonces, estoy hablando con Leo. Leo, pará, acércate porque si no la gente va a pensar que estoy loco. Nacho golpeó todo ahí. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Leo? ¿Todo bien? Bien, genial. ¿Será futura incorporación de Pasar a Onda, podemos decirlo? ¿O todavía? Vamos a probar un poquito primero. ¿Hace falta la voz de locutor para hablar del micrófono? Claro, sí, hace. Pregunto, ¿no? ¿Hace falta? Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Leo. Esta bueno, es tu voz, Leo. Esta es mi voz normal. Puedo hablar como locutor o te puedo hablar así. Claro, y ya se pone en tono sexy, ¿viste, chabón? ¿Viste? Después de las 11 de la noche, que es oscura, ¿no? Aparece la noche y aparece el nuevo Leo. Aparece. Bueno, gente, estamos en vivo y en directo desde San Juan 2728, ¿correcto? Yo le pifié ya. 2728. La nueva dirección. Tenemos, les cuento un poco para el que. Porque vamos a tener cámara después, más adelante, ponele, ¿no? Estoy viendo acá la avenida San Juan, tengo una ventanita hermosa, estamos en una cabinita mesita, la verdad que estamos como queremos. Sí, falta terminar para acomodar un par de cosas para estar mejor todavía. Pero poquito, tiempo. Poquito. ¿Cómo, Negrito? Si estuviéramos como queremos, yo estaría desnudo. Bueno, no sería acá, como queremos nosotros. Como queremos por lo nosotros menos. No sería, sería complicado eso. La verdad que todo bien con la desnudez, pero bueno, en este caso me parece que. Nos va a cagar las cámaras, ¿no? Claro. El pibe se nos tiraba arriba la cámara en bolas. Bueno, ya lo estaremos charlando con Leo más adelante también. Bueno, para hoy tenemos un programa cargadito, como siempre. Vamos a tener visita, vamos a tener a la gente del otro extremo, visita que quedó postergada en ese periplo que tuvimos de no poder salir al aire. Y van a estar viniendo para acá los muchachos, creo que van a estar tocando también. No estoy seguro, pero creo que sí, vamos a tener música en vivo nuevamente. Bueno, Leo nos va a contar de Deftones y de System of a Down, que tocaron ayer en el Club Geva. Además de eso, vamos a tener, obviamente, lo que es nuestra agenda. Obviamente, también vamos a tener las noticias. Les vamos a estar contando novedades del mundillo del rock. Hay bastante para pasar. Hay bastante para analizar, para contar. Tenemos mucha data. La realidad es esa. No entramos en nosotros de tanta data que tenemos. Ponele. Y además de eso, también va a estar la sección Esta Onda No La Tenías. Nuestra sección musical por excelencia, podemos decir. Tengo un par de sorpresitas, ¿eh? Vamos a ver lo que entra con el tiempo, pero hay cositas interesantes. Bueno, dejamos ahí picando. Se pueden comunicar con nosotros. La mejor forma de hacerlo son las redes sociales, básicamente. Se comunican con lo que es el Facebook, nos encuentran como Pasar a Onda. Se comunican con lo que es el Twitter, nos encuentran como @ Pasar a Onda. Y también tenemos Instagram, que no sé si es @, ¿cómo carajo es el Instagram? Vos ponés Pasar a la Onda. Pasar a la Onda. Más fácil, ¿no? A la mierda. Tenés duda, ponés Google directamente, Pasar a la Onda y listo. Vas a Google, metés Pasar a Onda y los primeros 5 o 6 links son nuestros. Imaginamos que en esos links está también el de Instagram. Ponele que está ahí. Ponés Instagram, Pasar a la Onda y listo. También, ahí aparecemos. Y bueno, lo que les pedimos siempre a las bandas. City of night. Woo! Come on. lo que pensar es lo primero. Antes de actuar, toma mis cosas, para fuego apagar, ponerme el uniforme, lista la manguera. Es importante mostrar el estandarte para que otros te dejen pasar. No nos pagan igual, vamos a trabajar. No nos pagan igual, vamos a trabajar. Bueno, arrancamos con lo que es nuestra queridísima agenda. Arrancamos por mañana, mañana viernes, y ya estamos escuchando a los amigos de Parapipo. Siento que hace mucho que no los veo, últimamente. Como que ya veníamos viendo tan seguidos en la ciclola, como que pasaron dos ciclolas que no los vimos y como que ya... Sí, convengamos que en el medio de esas dos ciclolas tuvimos un mes de cinco martes también. Entonces como que se hace más largo todavía. Sí, yo también siento como que hace mucho que no los escuchamos o que no los vemos tampoco, ¿no? Que lo vemos siempre, algunos lo cruzamos en la ciclola. Quiero acordarme de mandarle un gran saludo a Poti, ahí llega Nano también, ya se va completando a poquito el equipete. Quiero mandarle un gran saludo a Mele, nuestra productora, que digamos no puede venir hoy, pero obviamente está del otro lado. Y aparte nos estuvo haciendo conexiones, boludo. Ya tenemos famosos. Tenemos famosos que siguen pasando onda, boludo. Mandamos un gran saludo a nuestro amigo Mariano de Udica, que nos tuiteó. Le mandamos un saludo en serio. Nosotros siempre lo bardeamos, pero bueno. Se copó, así que. Dale. Hay que devolverla, ¿no? Si te pasan la onda, nosotros la pasamos de nuevo. ¿O no? Es así la idea. Como corresponde, ¿no? Como corresponde. Bueno, los chicos de Parapipo van a estar tocando mañana viernes en lo que es Club B, que queda... no estoy viendo bien, a ver... no veo un carajo, básicamente. Son cosas que pasan igual. Y con la edad pasan estas cosas. Sí, Avenida Corrientes, sí. 5008. Capital Federal, a partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas tenemos a los pibes de Parapipo tocando una fecha, nuevamente una fecha de ellos en Capital, después de un tiempo largo, ¿no? De salvo la ciclola, ¿no? Una fecha particular de ellos, que no es justamente ahí en lo que es la Maquena, donde suelen tocar ellos. Y se están moviendo mucho los pibes, están saliendo bastante para el... no tanto para el interior del país, pero sí por ahí para lo que es conurbano. Están saliendo a recorrer lo que es la parte cruzando General Paz, digamos. Están cruzando el charco, podemos decirle de alguna manera. Los pibes de Parapipo los escuchamos haciendo bombero voluntario y así arrancamos la agenda. Quédate porque hay una bocha de fechas para que sepas qué porchorón hacer este finde. Científico del palo directamente desde EMA, el maravilloso mundo animal, perdón. Escuchamos donde no hay capitán, no. ¿Cómo es? Este tema me va. Las dos mitades. Las dos mitades. Este fue el adelanto, si yo no me equivoco. Exactamente. El adelanto del CD que estamos hablando, EMA. EMA, el maravilloso mundo animal, gran banda marplatense. Bueno, pueden ver también en lo que es nuestra página aquel programa que hicimos con los muchachos sobre la histeria argentina, este discazo, ¿no? Que hicieron recopilando toda la historia argentina desde 1810, y hicimos un programa básicamente hablando de la historia de ellos y además, sobre todo, de la histeria argentina, que era el disco que estaban sacando, llamado Ideas en el Estudio, filmado en HD. Una bestialidad de programa, hermoso, y una hermosa nota con unos personajes bárbaros como son Popete, Pepo y Seba. www.pasalaonda.com.ar, en la parte de videos lo puedes encontrar, ¿no? ¿No como aparece? En la parte de Ideas en Estudio, la sección Ideas en Estudio, justamente está ahí junto con todo el otro material que se ha hecho hasta el momento en estos 5 años. Gente, Científico del Palo va a estar tocando con otra gran, gran banda que se llama Mustafunk. Y van a estar haciéndolo en el oeste. Descansado, el día fue largo. En el estudio, hoy ya recién pasó Científicos, ahora Andando Descalzo. Y quedan un par más por nombrar a lo largo, ¿no? Del programa. Claro, claro, sí, sí, estarán también, ¿estarán todas hoy? No sé si todas, no, todas no, pero ahí casi llenamos el álbum. Te cuento una cosa, me siento más perdido que perro en cancha de bocha en este momento. ¿Viste cuando decís, me falta acomodarme, viste, todavía? Es como raro todo. Bienvenido, somos dos. Gracias, gracias, sí, sí, sí, ya. Ya no vamos a ir acostumbrando, ¿no? Gracias por compartir este sentimiento, la verdad. Viste, cuando decís, uy, boludo, estoy re perdido, me falta la pantalla, viste, como que ya uno. Aparte fueron un montón de tiempo, fueron 4 años haciendo el programa en el mismo lugar. Y es como que de repente. Flash. Imagínate ya de por sí que te tengo a vos del otro lado y la consola del otro lado. Ya estoy como que. Claro, me cambió todo, me giró el mundo. Bueno, estamos escuchando a los chicos de Andando Descalzo, van a estar tocando la fiesta de la Fonola. Esto va a ser en el Uniclub, Guardia Vieja 3360. Esto va a arrancar, obviamente es una fiesta. Exacto. Así que va a estar arrancando tipo 11 de la noche. Ponele, 11, 11 y media, va a estar tocando junto a Negra Santa, GG, Aceite de Oliva y Lost Head. Linda fecha, la Fonola, linda fiesta, ¿no? Porque, bueno, ahí también labura ese Bilbao, también le mandamos un gran saludo a ese, otro de los muchachos que está ahí con lo que era Ciclola y ahí siempre foteando. No, dicho sea de paso, ese en algún momento filmó video de la Ciclola cuando subíamos entrevistas, que por ahí más adelante si viene, ¿no? Algo con video en la Ciclola. Estamos ahí carburando. Están los planes, digamos, ¿no? Está en la conversa. Vamos a ver qué pasa. Exactamente. La verdad verdadera, gran banda Andando Descalzo. Me quedé con ganas de ir a la trastienda. Nos habían invitado, cumplieron 20 años y la verdad que la colgué. Voy a ser sincero, la colgué. ¿Qué no? O sea, a veces pasa. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Como pasa ahora, Andando Descalzo, nuestro programa 242, sonando, haciendo Lejos de Vos. Ya venimos con más agenda. Yeah. continuamos en la agenda. Se puso un poquito más violenta la cosa, ¿no? Un poquito de heavy metal, ¿no? Como para salir a romper un poco. Claro, viene sonando bastante Tren Loco. Sí, viene moviéndose, sí, viene dándole movida, creo que de la banda. Viene sonando, por lo menos. Iba a ser el famoso, el chistonto. Se me estaba por escapar el chistonto de vienen sobre rieles, ¿no? Pero bueno, a veces pasa, sí. A veces se escapa el chistonto, pero bueno. Ya te lo había comentado, lo tenía que decir. Iba a ser un chiste también así medio negro, pero estamos muy cerca de 11. No. Era heavy metal ese. Ese era como el tema. Venía como... Bueno, ya sabemos, Nachito no es cativa con el humor negro. Estamos escuchando a Tren Loco haciendo Apocalipsis. Seguimos en lo que es agenda de viernes. Ya llegó la gente del otro extremo, así que en un ratito tendremos música en vivo y nota con los muchachos. Más tarde vamos a estar hablando de la presentación de System of a Down y Deftones en Geva. Así que ahora escuchamos a Tren Loco haciendo Apocalipsis. Van a estar tocando en el XLR Club. Esto es en Tribulato 449. En la zona de San Miguel. Nos vamos ahora para el noroeste. Sí, salimos a recorrer un poquito, como estamos esta recorrida capital y alrededores, ¿no? Generalmente hacemos la gente. Sí, un poquito de data para todos los lados, ¿no? Un poquito de data en capital, un poco en el oeste, un poco en zona norte, sur. Bueno, vamos a andar por todos lados y también vamos a andar por todos lados en lo que son los géneros musicales. Ahora nos toca un poquitito de metal con Tren Loco haciendo Apocalipsis. She told me how to walk this way. She told me to walk this way. Walk this way. entiende. Los consejos no me ayudarán. Ya no creo ni en lo que veo. Solo tú me puedes salvar. Continuamos con el capítulo 242. Estamos escuchando Mi Sangre y ya estamos con la gente del otro extremo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, ahora hay tres voces, hay tres personas. Hoy acá tenemos a el señor Omar. Omar, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas ¿cómo? Gracias. Nueva casa, acomodándonos bien, a poquito. La verdad que muy bien, muy cómodo acá, muy lindo el lugar, ¿eh? Bueno, me alegro que te guste y si no, estábamos al horno, ¿no? Porque sí. Otra no queda. Y obviamente básicamente. Tenía que gustar. Te tenía que gustar. Bien. Después arreglamos los números. Dale. No pasa nada. El señor Diego, bienvenido también. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No me gusta para nada el color de la pared. A mí me encanta. ¿Por qué? Pará, porque... Mentira. No, podía ser. Yo porque, viste, yo lo miré y le asocio al rojo, lo asocio independiente. Yo dije, este de Racing ya no, está tomado. No, tiene un buen blanco y así hace una perfecta combinación. Es un rosado... No. Sí, o sea, hay salmón, acá es rojo. Salmón es una comida, maestro, o un animal. Decirle salmón a un color ya me pone un poco nervioso. ¿No te pongas nervioso? Color. Te vuelvo loco. Está mirando mal ya. Es como la banda, boludo, el salmón. Es rosa. Es una plantita, boludo. Es rosa. Pastel. Bueno, pues eso es culpa. ¿Pero pastel de culpa? ¿Qué? Pará, porque para mí me decís pastel de papa. A mí si me viene pastel, me decís pastel de papa. Claro, no, pero hay colores pastel también. Es como que, ¿o no? La deformación de los colores desconozco. Para mí es culpa de las mujeres. Estamos discutiendo. Sí, que la deformación de los colores es culpa de la mujer. Sí. Bueno, acá sí, no hubo réplicas. No sé por qué, por culpa de él. Bueno, pero está bueno, sí, hay que hablar, hay que hablar también de otras cosas. Sí, porque tenés verde agua, verde esmeralda, no sé, verde no sé qué, turquesa. Verde musgo. Verde, ya está, ¿para qué tanta información? Bueno, pará que no lo presenté a Daniel, que ya bienvenido también, Daniel. Muchas gracias, igual. Bueno, ¿estás cómodo, Daniel? Sí. La conversación más o menos, ¿eh? Como que tiene se nos puso medio áspero. Acá se pintó un poco de fight. Es cosa de todo el tiempo esto, no te preocupes. Bueno, ya estás acostumbrado. Igual ya como van, me imagino que ya, viste, se conocen hasta la más mínima manía, ¿o no? Y bastante. Sí. Manía, uf. ¿Qué cosa? Sí, bueno, oficial. Pero es... lo repetimos todo el tiempo, ¿viste? O sea, es un gran matrimonio swinger. Sí. Swinger. Bueno, eso le da otro... Básicamente somos cinco monos. Otro color. Teniendo parejas, digamos, durante tiempo. Se llevan bien con uno. Hoy estás de acuerdo con aquel, después aquel te odia fuerte. Después haces las paces, después no pasa nada. Son muchos años. Igual hay. Quiero ampliar justamente eso, el concepto del zungereo en la banda. ¿Hay lazos? Hay más lazos que otros. ¿Pero de qué tipo de lazos? ¿Familiares? Claro, no, lazos. Estuvieron de afinidad, tirándose. De afinidad que se fueron dando. Cuidado. Esta nota se puede descontrolar en cualquier momento. No hubo buitreo por el momento. pero la realidad... No mal. No por el momento, es que en realidad, o sea, ¿qué iba a decir? No, nunca jamás, no, por el momento. Son muchos años y ya llega un momento en que... Sabes que esto que podés decir le puede encular a tal persona, que aquel te va a cagar a pedos porque vos estás haciendo encular a tal persona. Y es una negociación constante, ¿viste? Sí, como decís, como dice él, después de tantos años de convivencia prácticamente, pues nos vemos un par de veces a la semana, ya te conocés bastante. Más de lo que hubieses querido. Todo el tiempo whatsappeando. O sea, no escribió y ya sabe lo que te va a decir. Ya sabe la respuesta, ¿no? Sí, claro, ya se viene la bardeada, ya se viene. Ya sabe la que te viene. El clásico mensaje bardo, ¿viste? Claro. Grupo de Facebook. Es el momento en donde la confianza ya da asco, ¿viste? Porque vos, o sea, sabés la que... O sea, vos querés ser sincero y decirle, che, pasó esto. Y contás. Es hermoso. Digamos, el que empieza toda la batabola, sos como Lenny, pega primero siempre, ¿viste? Fíjate que Lenny en todos los capítulos pega primero. Gonzalo, no está Gonzalo, Gonzalo también es un... Uno de los provocadores del caos. Solo deja de golpear para vigilar sus cosas, como el... Muy buena, boludo. El vago me dice la imagen mental al toque, boludo. Qué bárbaro, ¿no? Como de cada situación de los Simpsons uno lo va adecuando a la situación de la vida. Che, recién hablaban de muchos años. ¿Cuántos años? ¿Cómo arrancó esto? ¿Cómo arrancó el otro extremo? Arrancó en noviembre del 2007. La arrancamos con Gonzalo, la banda, le pasó un par de riffs que tenía en mente. Lo conocí porque se vino a probar una banda que yo cantaba. Me pasó un par de riffs y bueno, fui pidiéndole voz, letra, poquito, y así dijimos, bueno, vamos a darle para adelante, hagamos la banda. Y le dimos. Hubo conexión, digamos, ahí. Porque la verdad que sí, hubo bastante conexión. Apenas nos conocimos, apenas intentamos improvisar algo en el primer ensayo, que fue él y yo nada más. Y bueno, ¿podemos llamar el ensayo? No, yo les pregunto a ustedes, ya que estamos con el tema bardo así, ¿podemos llamar ensayo a dos personas tocando? No. Bien, te banco, Nero, pero fuiste de una. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. ¿Un ensayo ya es con la bata, con todo o no? Ponele, sí, pero bueno, entonces ya hago el ensayo al segundo, pues. La juntada. La segunda juntada. Ahí está. Ya había algo en mente para ensayamos. Tratar de hacer. No ensayamos, mantreamos, qué distinto. Bueno, pero eso ya es una deformación de lo que venimos haciendo después de tantos años de convivencia. No, dos personas se juntan a compartir ideas, ya el ensayo es... Otra cosa. Es varias personas... en un mismo lugar, tratando de no matarse. Diego es claramente la persona del picante. Bien, es el de Diego. Siempre, claro, el picante, Diego, ya te quedó, Nero. El picante Balls. Claro, sabe, o sea, el tipo manda porque sabe que tiene respaldo, ¿verdad? Si nada. sabe que lo banca. No, es que, o sea, es. Uf, como yo. Cargó con todo, ¿no? Es que es muy. Está lloviendo, gente. Es fuera de joda. Sí, es realmente. Todos tenemos una línea musical, ¿viste? Todos más o menos escuchamos lo mismo, por eso, digamos, llegamos al día de hoy con el mismo concepto musical. Pero muy difícil ponerte de acuerdo en todo lo que tenés y todo lo que podrías llegar a tener y todo lo que se te ocurre y es, ¿viste? Es súper difícil. Bueno, justamente... Súper difícil ponerse de acuerdo entre ya más de dos personas es difícil. O sea, por eso pasa que por ahí las parejas se separan y demás, ¿no? O sea, es súper difícil ponerse de acuerdo, y más siendo tantos, ¿no? Sí, cinco. Bueno, la ventaja que teníamos, obviamente... Cinco, digo. La ventaja que teníamos, obviamente, en ese momento cuando juntamos con Gonzalo es que éramos dos, nada más. Era más fácil. Y, bueno, congeniamos al toque porque nos gustaba mucho un estilo determinado de música y quisimos apuntar medianamente a esa influencia musical y salieron los temas como trompada al principio y, bueno... Pero sí, obviamente, al irse sumando gente, pues las cosas fueron como poniendo un poquito más espesas, ¿no? Che, y con lo que es, digamos, la formación actual ahora, ¿cuánto tiempo hace que está esta formación? Esta formación a fines del 2010. ¿2011? ¿2011? 2009, 2010. No, 2010. Sí. Bueno, la última persona que entró fue el Diego, yo. Justamente, que debutamos con él tocando... Lithium. Fue noviembre del 2010, me parece. Sí, yo ¿De qué zona podríamos decir que son? ¿Zona sur ustedes? Una mezcla. Y somos de todos lados. Oeste, más predomina el oeste, pero. El oeste. O sea, estamos Catán, Virrey del Pino. La Matanza. Aldo Bonzi, Ciudad de Evita, Hurlingham y. Y arrancaron tocando en Lithium Lanús. ¿Cómo llegaron ahí? Con él. Digamos, la banda, cuando vino él, que él debutó con nosotros, Diego. Cuando tocamos en Lithium, pero ya veníamos tocando y tocamos por primera vez en Rafael Castillo. Ah, mirá. Había otro guitarrista también, otra guitarrista en esa época. Otra formación. Eso fue nuestro debut como banda del otro extremo. Fue en el 2008. Abril 2008. Bastante rápido desde que empezaron, digamos, porque arrancaron, sí. Me dijiste 2007, 2008, ya estaban tocando. Sí, ya estábamos tocando. Ya teníamos canciones. Claro, ya había un material formadas, hecho. Cuatro o cinco canciones formadas, así que ya empezamos a tocar, digamos. Bien, y después, ¿cómo se fueron? Vos te sumaste después, más tarde, y ya iba tocando a Lanús. ¿Vos cuándo llegaste? Yo llegué, yo tocaba con Gonzalo en una banda, que bueno, que Gonzalo se había ido de esa banda para formar. Claro, Gonzalo es el bajista. Avisemos quién es. Claremos. Gonzalo se había ido de esta banda, bueno, por problemas con el baterista, entonces... ¿Tiraron la piña? ¿Hubo sangre? No, diferencia, ¿viste? Son las anécdotas lindas, boludo. Perdón. Se había ido y yo que me continué en la banda después de unos años me fui también y se había enterado, entonces me llama y me dice que estaba tocando con él. Yo a él ya lo conocía porque él tocaba con un amigo mío. Entonces, era todo en familia más o menos. Claro, sí, era, que... ahí nos conocíamos todos. Todo es un pañuelo, el oeste es un pañuelo. Sí, fuera de joda. Yo creo que la música en general no es muy grande tampoco. Sí. Entonces le dije de una que sí, viste, y fui a un ensayo y no me fui más. No me pueden sacar. Me puedes sacar más de acá. Claro, es como que. Ya claro, está. El primer ensayo quedó Dani. Quedó Daniel. Y ahí empezamos a tocar los cuatro, porque estaba Guille, que es el baterista, Omar, Gonzalo y yo. Y poco tiempo después aparece Diego, que nos empezó a venir a ver a todos lados. A todo esto ellos habían conocido en un festigrán ya acá en... ¿Dónde eran? ¿CBGB? Sí, en un congreso. Y bueno, aparece él y bueno, tomamos la decisión de meter una... incorporar una guitarra más a la banda. Entonces, para hacerlo un poquito más granchero todavía, ¿no? Claro, para que tenga un poco más de peso. Y hay una influencia sí, importante. Guitarra más. Es medio gracioso porque yo los conocí tocando acá un par de cuadras. Y... nos hicimos amigos ahí, medio al toque, y empezamos a grabar, yo grabo, laburo en estudios y esas cosas. Y, o sea, ¿que laburás como sesionista? No, laburo como técnico. Y la cuestión es que grabamos algo así medio bastante desprolijo. Sí. Claro, y bueno, y, al principio. Y le faltaba una viola. Le faltaba una viola. Entonces agarré y le grabé una guitarra y la aprendí también, como el orto. Y... anda, una bocha. Vamos. Vengo, viene con el auto. El auto como está, no puede con su vida. Vine a, lo traje venía en el, arrastrando por sí, lo traje así a los piños. Pero, la vida del trabajador. Sí, todos laburamos, claro. Pero bueno, más allá de eso, de la paja que te daba en un momento, agarraste y dijiste, bueno, loco, lo trajemos. Sí, más vale. No, igual, lo que pasa es que acá se le estaba dando el lugar que el tipo se merecía y no tuvo. Entonces, che. El tipo tiene que explayarse acá. Y entró y lo hizo. ¿Cómo queda su arte? Es que... diamante en bruto. Nosotros como banda, con el otro extremo, en ese momento, cuando éramos cuatro, que él no estaba, éramos una banda que tocamos en lugares chicos y no nos iba a ver nadie. Hay que reconocer eso. Nos iba a ver nadie. ¿Quién era? Sí, es persona. Sí. Mano, era. Y tocamos familia. A los 5 o 6. Sí. Pero cuando apareció el tipo, como que empezamos a... conseguir otros lugares, conseguir otra fecha, empezó a manejar. No la laven tanto porque después lo van a tener que bancar. No, viste, pero después nos peleamos. Siente. Después nos peleamos. Está bien. Después viene la bronca, bien. En realidad, por lo pronto, cuando se incorporó Diego a la banda, pudimos encarar, gracias a que también el aporte de él, encarar de manera más seria la grabación del disco, ¿no? Porque dijo, bueno, che, pongámosle pila, vamos a grabar el disco, ya las canciones casi están. Que arreglar un par de cosas más, hacer un tema más, ponerle, ya podemos encarar la grabación del disco y bueno, efectivamente hicimos eso. Justamente. Directamente empezar a plasmarlo, ¿no? Claro. Digamos, todo el laburo que venían haciendo antes, ya ponerlo claro. En un disco que obviamente te sirve de carta de presentación, o sea, es muy importante el disco. Sirvió muchísimo la incorporación de él por ese lado también, o sea, nos motivó mucho, nos incentivó, nos encaminamos directamente a la grabación del disco, poder editarlo. Bueno, después como dijo Dani, de ir presentándolo en diferentes lugares copados, digamos, para que le llegue a la gente, ¿no? Para que tenga más movida, claramente. Claro. Y bueno, y ahora están motivados. La banda, digamos. Sí, el motor. Siempre, si no está el motor, viste, igual me imagino que... Nah, bueno, es un chiste, se entiende a qué me estoy refiriendo, obviamente. Y recién dijiste la palabra clave, dijiste, nos motivó. ¿Están motivados para tocar? Más o menos. Sí, nah, sí, no, por supuesto. No, es que realmente lo disfrutamos. Bueno, disfruten entonces, mucho, ¿qué tema van a hacer, chicos? Vamos a hacer un temita, se llama Voy hacia ti. Voy hacia ti. Temita del disco, obviamente. Con el otro extremo, estamos presentando el disco, están también, vamos a estar hablando más adelante un poquito de la gráfica, hay bastante también para charlar, así que capítulo 242, hay música, primer acústico en la nueva casa de Pasar a Onda, lo hacen los chicos del otro extremo. Suena así, escuchá. Muchas gracias. En un día normal, ahora tu mirada se escapó. Recuerdo injustamente tenías que volver. Era una noche fría, pero tenía calor. Wow, wow, calor, calor, calor. El sol te parte en dos, pero no estoy. El aire ha cambiado, no huelo nada al fin. Muchísimas gracias. ¡Wow, boludo! ¡Muy bueno! Sí, muy bien. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la música. Es un clásico que lo diga, pero muy, muy, muy entero. Lo tienen bien laburado esto, loco. ¿Lo suelen tocar así en acústico? Lo acabamos de inventar recién, ¿eh? Bien, boludo, ¿qué parece? Mirá, me rechamullaron bien, boludo. No, tocamos hace poquito. Pintó también hacer un acústico, dos temitas que nos invitaron. Y nada, llegó tarde, no los practicamos, sí, vamos a tocar y bueno, más o menos tenemos una idea, pero... Claro, conocemos tanto la canción que... Y aparte muchas de las cosas que hacemos arrancan con una acústica. Obviamente. Entonces, claro. Más allá del riff y toda la cuestión, hay una melo abajo que arranca con esto. Entonces es como que más o menos ya lo... Tiene medio... Claro, viene ese, digamos, simplificar la canción, digamos, ¿no? Digamos, sí, de algún modo llevarla sí. A cero por ahí. Ponele, de algún modo sí, pero igual... Estamos más acostumbrados igual a tocarla bien eléctrica. Claro, claro, sí. Esa era mi segunda pregunta, ¿no? ¿Les gusta tocar el acústico? ¿Se sienten cómodos con el acústico? A mí me gusta en lo particular mucho. Por una cuestión de que, no sé, hago arreglos que no hago con la eléctrica. Entonces, o sea, suenan distintos, está buenísimo. Puedes jugar de otra manera con el acústico, que en cambio con el eléctrico es distinto, pero... Más por ahí, más al molde, ¿no? El eléctrico. Igual podés laburarlo también, es como que... Eso, para los vivos está buenísimo. Tenés otro matiz, otro color. Podés tocar lo mismo, pero con otro color. Totalmente. A mí, la verdad que... A mí automáticamente me fui a Alice in Chains, así al toque me fui, pero la melodía me llevó a eso, sí, probablemente. No, está bien, pero de verdad, la melodía, la música me llevó muy bien a esa. Y puede ser porque hay influencias de toda la movida grunge de cabeza y hay influencias también de cada uno de los que escuchó, aparte de la movida grunge, en lo personal, ¿no? Claro. Y sí, vas a encontrar de todo un poco. Sí, la verdad que me gustó muchísimo. Y no lo estoy diciendo simplemente para adularlo, sino que me gustó en serio. Se sintió, aparte. Agradezco. No, de nada, Derito. Para ahí está. No, fuera de joda, estuvo bueno, estuvo muy piola. Aparte, a mí siempre me gusta que toquen. O sea, es una cosa que. Si no tocan, está todo bien también. No es que le vamos a decir. Sí, pero no, tiene no tocar, ¿viste? Tiene otra onda, ¿no? Venir y tocar está sí, está no sé ocupado. Si la casa, la acústica, no sé. Estoy emocionado, estoy contento. Bueno, todo junto, mira. Todo, sí, todo. La lluvia no me gusta, pero no importa. Ahora no, también está buenísimo. Bien, la lluvia, que lo lleve. Nos inspira a nosotros. Se acuerda, ¿no? Se inspira, claro. Es como que aparte te lleva, ¿viste? También al grunge por ahí. Más acústico, más triste. Oscuro. Tiene mucho de eso. Claro, tal cual. El clima, ¿viste? Che, bueno, más allá de toda mi emoción, ¿no? Tenemos un disquito acá que lo vamos a estar regalando también. Así que la gente que quiera el disco. Tenemos un par de discos para la gente que quiera. Muchas gracias por traerlo. Me gustaría saber cómo llegaron al disco. Me gustaría saber en dónde grabaron, si laburaron con productor. Y sobre todo, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Mira, el disco tiene nombre como la banda. Homónimo. Sí. Homónimo. El otro. Exactamente. El disco, bueno, fue grabado en Vikingo Studio, ahí en Ciudad Evita, de la mano de Nahuel Martorelli, y producido por nosotros. ¿Está bien dicho? Producido. Producido por nosotros. Es una producción independiente. Claro, o sea, es una producción banda. Independiente. No consideraron el hecho de tener un productor, sino que lo quedaron entre ustedes. Somos muy celosos del tema. Muy celosos del tema. A ver, amplia. No, que no sé si encontraríamos hoy por hoy un lugar para una voz que corte de alguna manera. Nosotros, o sea, no tenemos un molde específico en cuanto a lo musical, ¿viste? Si tiene que durar 7 minutos. Claro. Eso es lo lindo por ahí de ser independiente también, ¿no? Eso es lo lindo de la música en realidad, ¿viste? Pasa que hay una cuestión con producir y otra cosa con cercenar. Nosotros estamos en contra del cercenamiento indiscriminado por el hecho de meterse dentro de un paquetito la música. La música es la música. O sea, nosotros estamos tratando de decir algo y si nos lleva 4 minutos o 6, no es lo mismo. Entonces ahí es donde nos ponemos medio celosos en cuanto a decir, tenemos un productor y sabiendo que va de alguna manera a encasillar, empaquetar, con determinados cánones que tienen ya están establecidos. Que ver más con algo, una cuestión comercial, que es lógica, obviamente, pero que no sé si estamos preparados para eso. Pero ¿están preparados para el comercio, decís vos, de su música? No, sí, para el comercio, no para que cortarlo de una manera específicamente comercial. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Creo que en esta instancia estamos más que conformes con las ideas que se nos caen, son un montón. Bien, que se sigan cayendo, ¿no? Obviamente. Obviamente, ¿no? Ese es nuestro gran desafío, que se sigan cayendo. Seguir buscando. Mira, ¿no? La experiencia de la grabación del disco fue buenísima. Yo, ¿ya habían grabado particularmente? Es la primera vez que podemos. Yo personalmente grabo un disco y estuvo bárbara, como dijo él, como dijo Daniel, lo grabamos en el estudio. Vikingo Studio. Todo el arte del disco lo hizo el señor Guido Compadre, que es un amigo ya del otro extremo, es un grosso artista plástico argentino que vive en España actualmente. Hace un par de años se copó con la música y tiramos un disco, las letras, y el chabón flasheó lo que él quiso y salió lo que salió, que es increíble, ¿no? Sí, vale la pena, vale mucho la pena. A ver, yo soy de las personas que le gusta el tema del disquito. Del físico. Sí, quisimos mantener eso. Había varias posibilidades en el momento de editarlo el disco, ¿viste? Sí. Pero hubo una puja ahí de decir, bueno, mantengamos el formato físico que está bueno, tener un arte también está bueno. Y pero está bueno. Las letras. Claro, ni hablar. También que es muy de los 90 eso, ¿no? De sí, tener el CD. El librito. No porque, bueno, esperemos que todos lo puedan tener, ¿no? Encima, ¿no? No, bueno, pero es un disco, plus. Tener las letras, que tenga un arte, que esté pensado para las letras, para la música, todo el arte del librito, ¿no? Está bueno, a mí me gusta, a mí me, me sirve, yo qué sé. Sí, sí, yo soy de la misma idea. A mí también me cabe tener... Te soy honesto, yo consumo mucha música, por ende no tengo todos los discos originales. Me encantaría poder tener... El... Con el DVD también optamos a venderlo de esa manera y en los shows para mantener un precio adecuado y acorde. ¿Salió, digamos? No, a lo que salió no. A que... habrá motivos por la cual, por los cuales un disco acá valen 120 mangos. Sí, como barato, obviamente. Como barato, sí. De alguna manera lo estás condenando a que en dos horas estén tan... Yo soy el inquieto, digamos. No me frenan, no me van a decir, no, es una locura. Me dice, sí, sí, dale, adelante, es un bolazo. Qué garrón, no, hay que hacer esto. Bueno, dale. Todo... mucho problema ustedes, ¿no? se complica. Y nos metimos en un estudio en Palomar que hoy lamentablemente ya no existe. No, es un chalet. Una casona de Palomar. Una casona gigante y lo llenamos de cámaras y tocamos el disco en todos juntos. Sí, de punta a punta. A lo macho. Punta a punta, sí. Punta a punta, sí. Pusieron play a grabar. Está multitraqueado, obviamente, pero derecho. Todos tocando, él cantando en simultáneo. Una especie de show, pero digamos todo cerrado. Tal cual. Exactamente. Excelente, muy bueno. Eso ¿cómo lo perdí eso? Es que ya poco tiempo, poco tiempo. ¿Pasó cuánto ya? ¿Dos años? ¿Noviembre del 2013? ¿Qué repercusión tuvo eso? Lo presentamos en G104, el año pasado, noviembre del año pasado. Exacto. Tuvo su presentación oficial también. Justo un año de presentar el disco. Hicieron obviamente después de sacar el disco, la grabación, digo. El 15 de noviembre lo presentamos el disco en Maquena y al año siguiente, 14, el DVD en G104. Lo despedimos y ahora lo despedimos el 8 de octubre. Ah, es una mala idea, pero vamos a hacerlo igual, ¿no? Bueno, che, la verdad que muy buena onda, me parece muy, muy buena la idea. El bebé, o sea, siempre agregar un recurso más y más si tiene visual, va como trompeta, sí, y es una herramieta más. Muy buen recurso. Son los amigos de Golgo de Lanfim que sí, se pasaron con el DVD, la verdad que están. Tenemos amigos que están siempre cerca, que laburan con nosotros, que. Martín Art. Bueno, Pavo Dales, que también nos saca la foto. Llaman un Reggae Pet. Sí, ahí este sí que me queja, boludo, que dice que está cansado. Pero, gente que te quiere, es gente que sí, se acerca, te quiere que siga la banda desde un principio, que claro, siempre nos hicieron aguante y están siempre. Así que, eso es buenísimo, se vaya armando el equipo. Buenísimo, tenemos mucha gente y todo el tiempo se va renovando gente que desde algún lugar, viste, te da una mano con cosas que por ahí se te van de las manos. Por una cuestión del nervio, estamos hoy jueves, ¿no? Estamos una semana. Yo creo que ya no duermo de acá hasta el jueves. La gente probablemente esté escuchando pasar onda el jueves próximo, pero les decimos que se hagan un espacio y vayan a verlo ustedes. Sí, buenísimo. La puerta va a ser a las 19 horas, sí. Arranca el show 20 horas de la primera banda que es The Folk. The Folk. Ah, yo los conozco. Ah, bueno. Son del oeste también. Sí, creo que los he visto. Tocan ellos primero, después tocan los chicos de Sobrevuelo. Sobrevuelo, otra pedazo de banda del oeste. Creo exactamente. Sobrevuelo vino, ¿no? Va a ser una linda fecha. Lindo, lindo. Cierra el otro extremo. Con ellos. Poderoso también. Sí, emergente tocamos con ellos. Está bueno que se armó medio una especie de guiso de estilos. Que está bueno porque, viste, de esas cosas así como también encasilladas de, viste, esto. Es un palo bien rockero, las tres bandas son bien, bien rockeras. Cada uno en su estilo, entonces la verdad que se pone bueno. No, hablando de estilo, ¿no? Invitamos sí. A todos, disculpad, pero... No, te disculpo. Listo, no, disculpe. No. Invitamos a todos porque va a estar buenísima las fechas. Ni hablar. Una de las fechas más importantes que teníamos como banda. Aparte es el cierre simbólico que le vamos a dar al disco del DVD, que fue hasta ahora una de las cosas más importantes que pudimos lograr a nivel... bueno, musical, tener nuestro primer disco como banda es un orgullo enorme, como decimos con los chicos, nuestro primer hijo. Claro, sí, por supuesto. Así que es importantísimo que se acerquen todos los que quieran venir a ver al otro extremo en vivo, va a estar muy buena la fecha. La van a romper los pibes, pero ahora antes la van a romper acá porque van a hacer otro tema. Otro temita, dale. ¿Qué es? Vamos a hacer... ¿De que me olvidé? Bueno, a ver, démosle un segundito para que se acuerde del acorde. A ver, pero ¿cuál es el tema que van a hacer? Bueno, el tema que vamos a hacer es el tema acusticazo que tiene el disco del otro extremo, que se llama Una Mentira Más. Ajá. Es un temita lentuqui, digamos. El para el día. El tema para el día. Chapero, ahí está, el tema para chapa. Agarrá tu germo, apretujalo un poco. Ah, exactamente. Y escuchá al otro extremo. Y después escucharé, más tarde. Primero escuchá. Germo a tu hombre, a quien quieras, a quien tengas al lado, a quien quieras. También, sí, para gusto, viste, está todo legal, viste. Aceptado, obviamente. Así que, exacto, ya ahora es ley, así que bárbaro. Vaya para adelante. Estamos con la gente del otro extremo y van a sonar de nuevo. Escuchá. Con tus locuras me quedo sin palabras. Dame tiempo para entender. Cuando hablas me enseñas cómo eras tiempo atrás. Tus historias viejas me reflejarán. No recuerdo quién sos en realidad. Ya no volverá. Eterno recuerdo y una mentira más, fingiendo estar perdido, me vienes a buscar. Volverás. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por la music. Realmente, muchísimas gracias. Han sonado de hostias, así que imagino que el próximo jueves enchufados van a sonar de mucho más hostias. Vengan, por favor, que está espectacular la fecha. Va a estar muy bueno. Aparte, un gran lugar, como es el Roxy, para tocar, no para asistir a barras y esa cosa es una verga. Pero bueno, para como lugar para tocar, la mejor. Y para ir a escuchar una banda también, obviamente. Obviamente, para tocar, escuchar una banda, buenísimo. Pues bueno. El Roxy. Gente, vamos ya a ir cerrando a poquito. Dale. La nota. Bueno, lo próximo, obviamente, la fecha del próximo jueves, ya están, por lo que me dijeron, ya están pensando en el segundo disco. Ya estamos empezando a pensarlo. Sí. ¿O estamos todavía? No, bueno, ya ahí. Estamos como tratando de terminar y concretar lo que son las canciones del segundo disco para poder, cuanto antes se pueda, encarar ya lo que es la grabación. Estamos armando pre. ¿De a poquito? Estamos terminando la pre. Terminando la pre. Que nos faltan algunos apretes que faltan, pero... Sí, ajustes, digamos, ya. Por eso mismo es pre, ¿no? Claro. Detalles que, bueno, nada, llevan detales. Su tiempo. Detalles. Los detalles. Detalles. Bien. Bueno, muchachos, les voy a hacer la última pregunta. Pregunta que le hacemos a todas las bandas. Dicho sea de paso, como decía antes, hay discos para regalar que han traído acá los chicos, así que lo pueden pedir a través de lo que son las redes sociales. Y la última pregunta que le hacemos a todos, tiene que ver justamente con el nombre de este programa, de esta radio, de este proyecto, que es Pasá la Onda, como ya lo deben saber, y si no lo saben, bueno, obviamente se están enterando ahora. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que al finalizar la nota le pasen la onda a otra banda, a otras bandas, dale. Por gusto musical, por amistad, ya hablamos de folk, hablamos de solo vuelo también, pero estaría bueno que nos pasen la onda de alguna banda que ustedes digan, loco, esta no te la puedes perder, por ejemplo, ¿no? Ya sea por amigos, demás, a ver, ¿a quiénes les pasaría la onda? Puede ser más de una, ¿eh? No significa que sea una sola, ¿eh? Tenemos los amigos del señor Gira. Señor Gira. Sí, que son de San Justo, Casanova, de Ciudad Vita. Vinieron a pasar la onda, creo. ¿Sí? Amigos de Aura también. Que... Aura también, grande, mono. ¿Quién es más? Oh. 100.000 también, estos amigos de 100.000. ¿100.000 por dónde va? Por Burrock también. Son de TC y Hurlingham. No digo de por qué lado musical. Ah. Rock. Sí, rock. Rock, Foo Fighters, Deftones. Tiene el palo, digamos. Sí, sí. Bueno, todas las bandas, ¿eh? Cosas, claro, más o menos, ¿no? Sí, cosas flojitas. Sí, cosas que, tranquilo, ¿viste? Para escuchar a las 7, 8 de la mañana, sí, ¿viste? Cuando te recién te levantaba. Escuchando eso a las 7, 8 de la mañana, olvídate. Sí, yo a las 7, 8 de la mañana todavía no. Sama Farc. Yo entro a laburar a las 5 de la mañana, así que... ¿A las 5 de la mañana? Sí, muchas veces me ha ayudado a despertarme. Claro. No, me pasa de la mañana, tengo que arrancar tranqui. Después voy subiendo, ¿viste? El río cuando arranca a laburar. Pasa que eso escuchás a las 5 de la mañana, por o favor, a las 6, Antonio Río, Mar Azul, cuando volvés de joda. Respeto, en realidad. respeto a Antonio. Gusta, te obvio. Gusta. Se lo banca, se lo quiere. Se lo quiere mucho. Antonio. Es un escándalo. Es un escándalo. Un grande. Bueno, pero a mí me pasa por ahí que ahora no estoy viajando tanto en Mondi, pero me pasa cuando voy al lado de alguien y escucho que de repente se escucha la música del otro. Es decir, loco, ¿cómo te está matando eso? No, mal. Está rostizando el oído, negro. Tenemos uno solo. Hay que cuidarlo, gente. Esto fuera de joda. Hay que cuidar los oídos, no vuelven. O sea, no, la membrana obvio. Se va gastando y cagaste la fruta. Así que hay que cuidarlos. Dale, flaco, dale, reacciona. Perdón, que yo estoy relacionado con este tema. Los auriculares de los teléfonos, de todos los teléfonos, sí. Son malos para escuchar música. Porque están realzados en la frecuencia de las voces para que vos puedas escuchar a mucho volumen la voz en un llamado telefónico. Bien, no son para música, justamente. Son para escuchar música. Gastate 3 gambas y comprate unos auriculares más o menos decentes que vienen recortados justamente en eso para que vayas como yo o como él escuchando metal a las 5 o 6 de la mañana. A las 5 y cuarto de la mañana. Exactamente. Bien, gran consejo, porque la verdad es necesario. Un buen consejo, sería. Ayuda mucho a despertarse esa hora. Claro, obvio. Claro. Bueno, chicos, la verdad, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la onda, por la música, obviamente. Por invitarnos. Gracias a ustedes, todos. Chicos, gracias totales. Por el aguante también. Muy bien, gente. Vamos a escuchar un temita más del otro extremo. Vamos a escuchar Suelo Ser Parte de Esto. Han pasado la onda. En un ratito seguimos con más capítulo 242. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a vos. Hasta luego. llama Kali Malahare Radhe. Shama Shama Sham Jaya. Que llama Kali Malahare Radhe. Shama Shama Sham Jaya. Sundara Kundaya Nayana Vishala. Preste Kapava Sista Mudraya. Sundara Kundaya Nayana Vishala. Preste Kasa Kobis. Shaba Kali Malahare Radhe Shama Shama. capítulo 242 de Pasar a Onda. Y está sonando ya el Siempre Eterno. Haciendo... ¿Qué tema, Nachito? El Mar de Carbón. Que es como se llama el último disco. Disco que tengo en mi poder. Y les puedo decir que no está tan bueno. Me gustó tanto. Es una banda rara lo que tiene, ¿no? Es Siempre Eterno. Es como... la tranquilidad de Mimi Maura, digamos, sí, con un poco más de rock de Pez, Peligrosos Gorriones, pero como una mezcla rara, y como que me falta un... Es parecido a Cienfuegos, muy parecido a lo tuyo. Y es muy raro, es muy raro. A mí la verdad que no me llegó a cuadrar. El nuevo disco de Mimi Maura, hermoso, excelente, gran disco, muy lindo. Pero el del Siempre Eterno no me convenció. Bueno, estamos, siempre decimos en la misma, ¿no? Criterios musicales, hay que respetar. Te puede gustar, más, menos, nada. Pero bueno, siempre es importante respetar. Y además pasarle la onda, como estamos haciendo en este caso. Porque ya arrancamos con lo que es agenda de sábado. Este sábado va a estar tocando en Siempre Eterno. En la última fecha que van a estar haciendo en Siempre Eterno. En el Palermo Club. Qué ironía, ¿no? El Siempre Eterno ya termina. Sí, es un lindo juego de palabras te quedó ahí picando. Duró mucho encima, ¿no? Tres discos. Bueno, siempre tres discos, bueno, es un tiempo. Pero bueno, no es siempre, obviamente, y tampoco es eterno, mucho menos. El Palermo Club, gente, queda en Borges 2450 a partir de las 20 horas. Allí va a estar haciendo su última fecha del Siempre Eterno. La verdad que yo particularmente no lo lamento mucho, pero bueno, nos queda por lo menos esos tres discos. Es como Mimi Maura, justamente, ¿no? Como que tiene que gustarte particularmente. Es para gustos particulares. Los escuchamos, gente. Acá no nos cerramos a diferentes tipos de música, por más que no sean del criterio musical de cada uno. Suena el Siempre Eterno. Ahora para la zona sur nos vamos para Quilmes. Allí va a estar sonando la gente de Dos Minutos. Linda banda Dos Minutos, la verdad que tiene mucho poder, mucha fuerza en vivo. Es el punk que se nota, el punk clásico que sale a romper. Una banda histórica, ¿no? De las que quedan, hay unos cuantas, ¿no? Que han vuelto. Está Sin Ley, por ejemplo, también, que es una banda que también ya tiene más de 20 años. Sí, pero me parece que es la banda que mantiene más lo que es la esencia de punk pura. Creo que es referente. Referente en Latinoamérica a los Dos Minutos. De hecho, hace poquito habíamos hablado de eso, que habían estado representando en el... no eran los Grammy Latinos, era en el Vive Latino habían estado, ¿te acordás? Estuvimos hablando. Así que bueno, gente, más allá de toda esta parafernalia de boludeces y de cosas interesantes, que algunas son las que te contamos, también te puedes comunicar con nosotros. Puedes hacerlo a través de lo que son las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, no, porque no sabemos cómo se usa, pero sí tenemos. Y el mail, obviamente, info@pasaraonda.com.ar. Dos Minutos va a estar tocando en el Club Tucumán este sábado, Andrés Baranda 941, desde las 11 de la noche. Se pudre todo de la mano de Dos Minutos. directamente desde Activista llega el material de Non Palidece, que estamos escuchando en este preciso instante, porque se viene la fiesta popular del reggae este próximo sábado. Estamos en lo que es agenda justamente del sábado. Van a estar tocando en Platense y esta va a ser la primera fecha que esté cubriendo la gente de Pasa la Onda. Vamos a tener a la señorita Olivia Ángel allí sacando fotiños. ¿Qué es reggae para todos y todas? Reggae para todos y todas, pero en Vicente López, boludo. Ah, o sea, no es tan para todos. Esa se fue para el lado amarillo, me parece. Sí, ¿no? No sé, complicado. Pero bueno, ahí. Lo que me llama la atención es que. Pero es popular, claro. Lo que me llama la atención es que sea en el Estadio Platense. Creo que es el primer evento que recuerdo así de música. ¿Alguno se acuerda de algún evento en Platense? No, algún evento música. Directamente. Sería no, bueno, a veces juega Platense, es un evento poco interesante, pero es un evento. Ni los hinchas le dicen un evento eso, pero sí. ya ni lo van a verlo, ¿viste? Los hinchas de Platense, pobrecito. Bueno, en algún momento por ahí volverá, ¿no? No me quiero meter. Perdón a los oyentes de Platense, pero un bueno. Saludo para todos los que están de acuerdo con nosotros. No sé, también, también, claro. Bueno, gente, la fiesta más popular del reggae, como la vienen anunciando, incluye a Ponto Do Equilibrio, Kenyatta Gil desde Jamaica, hay invitados también desde Senegal, va a estar C4 también. Esto arranca a las 17 horas, una gran, gran fecha de reggae music, encabezada justamente por los muchachos de Non Palidece, banda hermosa, si la hay, Non Palidece. Los escuchamos un poquito de reggae music en nuestro programa 242. Out of mercy. Oh, no, no, no. Si ya conocemos el fin de este viaje, si en esa escollera se apagan, no habrá primaveras para enamorarse en la oscuridad que todo lo atrapa. Y ves que el océano está tan picado que asusta nadar y solo haces la plancha. Es hora de no dar todo por sentado, seremos recuerdo con suerte mañana. Ahora sí. Ahora sí, me estás mirando. Te miro. Un flash igual vernos, Nachito. Vernos cara a cara en un programa. La verdad que me estoy pasando mal, boludo. Ya voy a encontrar la solución. Una pared, un Durlock le ponemos. Claro, boludo. Es un acrílico. Es una carita feliz, ¿viste? Como la de Forrest Gump. Claro. Una cosa así. Sería bueno, ¿no? Bueno, estamos escuchando a Pampa Yakuza. Somos así de pelotudos, gente. Ya lo saben. No vamos a cambiar ahora. Pasaron 4 años, 5 ya. Casi 5 años. No vamos a cambiar ahora. Y fuera de los micrófonos también. Así que no tenemos chance de mejorar. No vamos a cambiar jamás. Estamos escuchando a Pampa. Pampa Yakuza. Los chicos de Pampa van a estar tocando en Siranush. Esto queda en Armenia. 1353. Esto es un acústico. Sí, me parece que sí. ¿Cómo está poniendo Sala Siranush, no? Porque están yendo bandas a tocar. Antes era como más privado, ¿no? Más para obras de teatro, una cosa diferente. Ahora de a poco como se está abriendo a lo que es la música. Sí, está habiendo bastantes eventos ahí en la Sala Siranush, como dice acá Nachito. Y la verdad que me parece que está bien. O sea, es buenísimo que se vayan, sigan abriendo lugares donde pueda haber música y que sobre todo no maten a las bandas. En este caso no creo que le estén cobrando nada a Pampa, sino que Pampa cobra seguramente. Ponemos. Esperamos que así sea, ¿no? Por supuesto, como corresponde. Gente, la Sala Siranush queda en Armenia 1353. A partir de las 11 de la noche, allí va a estar sonando Pampa Yakuza. Para un gran abrazo, quiero mandar un gran abrazo a la familia yakucera. Ahí conozco muchos yakuceros. Yo no fui nunca yakucero, pero sí en un momento lo seguía mucho a Pampa. Y me gustaba mucho. No digo que ahora me dejó de gustar, pero no lo sigo tanto como antes. Estoy más vago para ir a visitar últimamente. Es la da. Sí, sí, claramente le da. Suena Pampa Yakuza, gente. Estamos en agenda. Muchachos de jóvenes por dioseros que en realidad eran de la luz. De Quilmes. De Quilmes, claro, zona sur. Por tres hijos del oeste. ¿Cómo? Uno puede ser hijo del oeste, pero de otro lado. Claro, también. Pues, sí, sí, sí, es verdad. Eso puede pasar. Cuestiones que los estamos escuchando a los jóvenes por dioseros que van a estar tocando en el Teatro Flores este sábado. A partir de las 21 horas. Me quedé pensando porque pensé que podía ser de La Reina el show. No, no es de La Reina, es justamente un show de los jóvenes por decenas, únicamente ellos ahí en el Teatro Flores. Previo, habría que ver qué hay después, ¿no? Claro, la verdad que yo me lo hacía como que tocaban en la fiesta de La Reina, como suele pasar. Han tocado, creo, los jóvenes en la fiesta de La Reina, ahí en el Teatro Flores. Pero bueno, en este caso, bueno, se ve que les está yendo bastante bien a los chicos de jóvenes, porque bueno, el Teatro Flores, hay que llenar un Teatro Flores, Lindo igual el Teatro Flores, suena muy bien y interesante. Linda, linda fecha a los jóvenes por dioseros a partir de las 21 horas para aquel, que no conoce dónde queda el Teatro Flores, queda en Avenida Rivadavia 7800. Hay un par de cuadritas de Nazca, a pasitos de Nazca y Rivadavia, zona de Flores, allí van a estar los jóvenes. Quédate porque nos queda una fecha más lo que es nuestra agenda. Yeah. Última fecha de agenda de sábado. Suena Eruca Sativa. Nuestro programa una vez más. Suenan los Eruca Sativa. Y allí estaremos. Qué felicidad. Realmente me pone muy contento que los chicos hayan llegado al Luna Park. Y lo van a poner porque claramente lo van a llenar. Vuelven a sonar, ¿no? Después de varios meses de este parate. Claro, claro. En el medio, fueron madres Lula y Brenda. Dos. Raro que hayan quedado. Claro, como que se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Sí, porque sabes. ¿Eh? Por ahí. Claro, es el momento. La vida organizada, ¿viste? Cuando el manager te dice, te embarazas. Claro. Tienes que acatar órdenes. Claro. Y Gabriel también estuvo embarazado, pero no. Gabriel también, pero abortó. Sí. Abortó porque tuvo complicaciones en el medio. Así que, no, bueno, pero por ahí para ser papá, Gabriel, en un tiempito, quién sabe. Se me está muriendo Nacho del otro lado. Gente, un placer realmente. Vamos a estar allí cubriendo en el Luna Park. Ver, primero que nada, estar en el Luna Park, estando acreditado y viendo a Eruca Sativa, una banda que me acuerdo de la primera vez que hablamos de Eruca Sativa con Nacho. Habíamos llegado, en realidad llegamos primero por Marilina. Habíamos llegado por Marilina Bertoldi, que es la hermana de Lula, que es la cantante de Eruca Sativa. Ahí habíamos llegado, nos había llegado por YouTube, de esas cosas de investigar. Y después nos cayó Eruca Sativa, que fue la banda que primero fuimos a ver allá en Circus, que había abierto la noche la gente de Guillermina, que nosotros fuimos a ver a Guillermina en realidad. Exacto, sí, me acuerdo que encima tuvimos primero a Marilina y a la otra semana teníamos a Eruca sin saber que eran hermanas. Exacto. Sí, la verdad que vinieron, en dos programas consecutivos vinieron Eruca y Marilina por separado hace una bocha de tiempo, que probablemente estén esos programas, estaría buenísimo encontrarlos. www.pasaranda.com.ar. Exacto, esa es la página. Muy bien, Nachito, muchas gracias. Así que la verdad que es un placer ver cómo bandas crecen. Y bueno, una banda como Eruca que la descose. Gente, escuchamos El Genio de la Nada. Es la última de la agenda. Te vamos a estar hablando de ella el próximo jueves. Hoy también vamos a estar hablando de System of a Down y Deftones. En un ratito, quédate porque hay más para pasar la onda. Otra vez ganó. La mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, que todas las mañanas iba a trabajar para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá. Una mujer anciana que enferma está y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Él desde chiquito siempre tuvo asma. Compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratamán. Le dijo, marihuana te puede ayudar. Le regaló semillas, le enseñó a sembrar. De la primer cosecha le empezó a fumar. Y el ataque de asma ya no vino más. Por eso en su planta siempre conservaba y con mucho cariño siempre las regaba. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Llegó de trabajar, besó a su esposa, sus hijos, su mamá. Se fue al jardín, se puso a regar. Nunca imaginó lo que iba a pasar. Cuatro patrulleros llegaron al lugar, armados para la guerra y con orden judicial. Derribaron la puerta, destruyeron el hogar. Esposaron su muñeca, no lo dejaron ni hablar. Delante de su esposa, de sus hijos y de su mamá. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Y hoy preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar. novio sin poderlo visitar. Su esposa angustiada no para de llorar cada vez que los niños preguntan por papá. El dueño de la casa lo corrió del lugar, pues no había dinero con qué pagar. Él se enteró de todo y en su celda lloró. Tuvo ataque de asma, su salud empeoró, pues tanto dolor no lo pudo soportar. Sus ojos se cerraron y jamás volvió a despertar. Y murió en prisión por cultivar marihuana. Murió en prisión por cultivar marihuana. Escuchando a Foster the People. Sí, estamos escuchando a Foster the People. Bueno. Un grupo. Sí, una agrupación indie rock de Los Ángeles que atraviesa un nuevo momento tras el alejamiento de uno de sus integrantes. Rompieron las fronteras, conquistaron cientos de fanáticos en todo el mundo con canciones como Pump It Up Kicks, Houdini y Call It What You Want. Y ahora se le fue el bajista, que se llama Cubby Fink, así que una gran pérdida. Estamos hablando de una banda. Para acá se me encanta la risa, pero estoy tratando de poner onda, boludo. No conozco la banda realmente, pero perdieron al bajista. Cubby Fink dijo: fue un verdadero regalo poder tocar para gente tan leal, apasionada y sincera. Extrañaré tocar y verlos a todos durante las giras. Dios los bendiga a todos. Lo divertido va a ser escuchar qué dice de acá a un año. Me fijo que esta pelotuda no me pagaba. Me quería pagar con cerveza, la verdad. Al toque, al toque. Al año empiezan a pudrirla. Olvídate, esto ahora es todo color de rosa, ¿no? Pero después se va a saber la verdad de qué pasó con Kubi Fink. Espérate que le baje las regalías, que no las cobre. Ahí pasó. Ahí la va a pudrir. Ya se le buscaba un poco de cámaras. O por ahí va a hacer un proyecto nuevo, el muchacho, y la va a descoser y va a superar el éxito que ha tenido Foster the People, por ejemplo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claro, como Megadeth, que no llegó a superar a Metallica. Pero anda por ahí, anda por ahí. Le ha ido bien al Colorado, le salió bien que lo hayan echado. Gente, escuchamos a Foster, The People, y en un ratito les contamos más novedades del mundillo del rock. Que es la cultura, nos decía el Indio Solari cuando sacó el Tesoro de los Inocentes, allá por el año 2003, 2004 aproximadamente. Y el tema hacía mucha referencia a, por lo menos a mi entender, del hecho de usar algo de la moda y demás, ¿no? De la cultura, justamente del consumismo por ahí también, ¿no? Sí, estar un poco como que tomar de moda todo lo que viene de afuera, ¿no? Cosa que si vivía, que se venía arrastrando ya del uno a uno, ¿no? Que venía arrastrando el consumismo de afuera, el capitalismo. ¡El capitalismo foráneo! Me hiciste acordar los discursos de Vita. Bueno, la noticia tiene que ver con que hay un nuevo documental que se sabe si ya se ha estrenado en el Luna Park aquí en Argentina. Bueno, ahora lo han pasado en un cine de Manhattan. Y el Indio estuvo presente. A ver, a mí me sorprende. No me sorprende, en realidad no me sorprende. Pero digo, ¿no? A mí lo primero que se me viene a la cabeza es ¿por qué allá sí y acá no? Creo que para la gente que fue a verlo, la gente que pagó entrada para verlo en Luna Park, porque hizo todo Luna Park encima de eso. Eso sí, se ha encantado que el Indio esté ahí, que diga unas palabras, que haga algo. En este caso fue a verlo nada más allá en Nueva York. Pero, ¿por qué allá sí y acá no? Si hubiese buscado un cine, un teatro de provincia, ¿no? Si daba una mano a Scioli. O sea, que estaba al frente para la victoria, no con el pro de Macri, que es en Capital. Claro, él los siempre Luna habla Park de. Estuvieron llenos hasta las bolas. ¿Cómo? Tengo entendido. Me contaron que los Luna Park estuvieron llenos hasta las bolas de gente, claro, coreando, salteando como si estuviera en un recital de verdad, pero no, ya es una televisión. Más de dos fechas, yo tenía entendido que habían sido dos. Entendido, de, fueron dos y un Portis. Luna Park, ¿no? Claro. De Luna Park por lo menos habían sido dos. La verdad que, bueno, yo no entiendo estas cosas. Es una noticia porque no es algo habitual, ¿no? Que el tipo. Que primero que nada que lo pasen en Estados Unidos, estamos hablando ya de que hay una trascendencia del material y de la obra del indio que ya ha llegado también al norte, es decir, habla bien de su trayectoria y obviamente también de los Redondos, ¿no? Porque el indio es el indio gracias a los Redondos también. Sí, igual hay que ver también dónde tocó allá, ¿no? Quizás un lugar que da cerca de su casa en Estados Unidos, entonces por eso tocó allá. No, es que no él tocó. Él vive allá. Está bien, perfecto. Pero bueno, me parece que estaría buenísimo que también se haga. Es como que siempre medio como a veces se le discute o se pone en telejuicio del hecho de que a lo que yo digo no lo que yo hago con el indio. En muchos casos, sobre todo más en los últimos tiempos, me parece. Por lo menos yo estoy un poquito más con esa, pero bueno, estamos hablando de un tipo que es muy groso y obviamente que se lo respete y se lo banca como tal. Hablamos las dos caras de la moneda, ¿no? Sobre lo que es la noticia. El hecho que haya trascendido hasta cruzar la frontera y el hecho de que parezca un poco raro que no lo haga de la misma manera acá que en Estados Unidos. ¿La próxima misa será allá? Bueno, ¿quién te dice? Cada vez son más lejos, así que puede ser. ¿Qué te suena el indio haciendo nada y qué es la cultura? Estamos escuchando Hole, la banda de Courtney Love. Y no hay noticia de Kurt Cobain. Eso ya es bastante. Hablar de Courtney Love y no hablar de Kurt Cobain es bastante. Vamos a hablar de otro Cobain. Vamos a hablar de la hija de Frances Cobain. Ya que lo trajiste a colación al cierre de la conversación, ya pusieron fecha para que salga el CD sobre el Montage of Heck. Ahora que sale. Pero acabo de decir que no vamos a hablar de Kurt Cobain. Pero no es una noticia. ¿Qué, chabón? ¿Qué? Bueno, no dije nada. Historia. Olvídense todo lo que dije. Bórrense así como la lucita roja de. Delete. No, pero ahora sí, contá cómo es la cosa. Que va a salir a mitad de noviembre el CD de Montage of Heck. El CD. Sí, obvio. Pero qué, le puso música, revivió, le puso música al documental. Ahora el CD con todos los inéditos. Ah, algunas figuritas, todas esas cosas que van a ir saliendo. Va con figuritas ahora también, ¿viste? Ahí hay de todo, ¿viste? Todo el merchandising. No, pero la noticia que les íbamos a contar, no solo esta información que nos trae Nachito, tiene que ver con justamente la hija, con Frances Bean Cobain, que cumple 23 años. Y que está hermosa, sí, está hermosa, acá me acotan, que es muy bonita, que tiene lindos ojos. Escucha una palabra que tiene lindo otra cosa, pero bueno, digámosle ojos. No, muy bonita, claro, parece una radio de hombres, enano, y estamos copando la parada de nuevo, ya somos tres acá. Por escaparte del estudio, te pasa. Hoy 3-1 vamos ganando, así que no vino Meli, así que no, hoy no reman ustedes. Bueno, sí, más allá de que es muy bonita, tiene 23 años y se ha casado con un señor llamado Isaiah Silva y no invitó a su mamá. Una ceremonia con 15 invitados nada más. No le invitó a la madre. Y no, bueno, sí, también con qué semejante madre. Claro, se curtía el novio. Después, bueno, ya sabemos, estas cosas pueden pasar y siempre son noticias. Cosas que pasan. Seguimos escuchando entonces a Hole y seguimos con más noticias después de esto, obviamente. Escuchando a Viejas Locas y bueno, ¿cuándo no? El Piti siendo noticia, ¿no? Sí, no, y siempre con cosas nuevas y quizás más border, ¿no? Te banco, Piti, te banco, siempre. Sí. Yo lo rebanco, está re loco, pero yo lo rebanco. Tiene rock justamente, ¿no? Como tiene... que sabe cómo transgredir y quizás no estoy de acuerdo con las formas, con las cosas que haga, pero yo pero es el quiero Pity. Pensar que tiene cierto control sobre lo que hace, por lo menos a veces. Bueno, muy bien en la aclaración, Nachito. No sé si se habrán enterado, pero si no se enteraron, les contamos. Tocó Viejas Locas en La Plata en esta famosa gira despedida, en esta despedida, porque se despedían supuestamente una vez y hace como 10 shows. Supuestamente ahora se despide por última vez. Claro. No sabemos si del lugar o de dónde. Claro, nunca aclaran de dónde se despiden. Entonces sigue siendo válida la despedida de Viejas Locas. Bueno, resulta que tocaron en La Plata y a Piti se le ocurrió agarrar querosén, metérselo en su boca y escupir fuego. La famosa antorcha humana. Exacto. Que podés ver en los semáforos de Capital Federal y alrededores. Bueno, que eso sí vale darle, me parece que vale mucho darle una moneda, porque están haciendo arte. Eso, volvemos, cambiamos el tema, ¿no? Un poquitito, ya que estamos... Me parece muy bueno eso, ¿no? Que cuando hacen algo así copado en el semáforo, ¿no? El mono que te viene con tres pelotitas, dale. Bueno, yo también hago con tres pelotitas, dale. Me aburro un poco, dale. Bueno. Pero Piti también estaba pidiendo monedas después del recital. Ah, bueno. Pero ya había terminado de laburar, ¿no? Ya había pasado su momento de laburo. Igualmente, puede pasar, ¿no? Ya sabemos que Piti cualquier cosa es posible. Resulta que tomó intervención en el caso el fiscal Marcelo Martini y lo imputó por tentativa de estrago, que si bien es carcelero, tiene una sanción mucho más grave que la figura genérica de averiguación de ilícito, con la cual se había retirado a la comisaría Quinta de La Plata cuando llegó en calidad de demorado, ¿no? Es decir, hizo lo que hizo de escupir, de tratar de escupir fuego, y lo bajaron. Todos sabemos lo que ya pasó en Cromañón y todas esas cosas que no queremos repetir. Exacto. Pero lo hacer en un lugar cerrado y apuntando para la gente, a ver, Piti, tú estás un poco flojo. Y la falló un poco, sí. No es algo bueno, ¿no?, que hizo, pero la verdad que... O sea, es como que uno se puede esperar cualquier cosa del Piti, pero bueno, la verdad que siempre nos da que hablar el Piti y esperemos que, bueno, nada, que no lo metan en cara, por lo menos, ¿no? No sé si lo merece, digamos. Está loco. Hay tanto loco suelto. Uno loco lindo en el rock. Nanu, abogada, lo pasamos por insano. Lo pasamos por insano a Piti. No pasó nada, así que lo han liberado. Piti sigue estando y va a seguir haciendo de las suyas. Escuchando a Deftones, y es el momento de que Leo haga su debut, podemos decir, ¿no? Sí, Presentación, dame, es tu presentación, Leo. ¿Cómo estás, Leo? Bien, bien, bien. Por ahora no duele. Bueno, le decimos Leo. Por ahora no duele, si duele les cuento. Bueno, bien, bien. Ponemos un poco de vaselina. ¿Es Leo o Lean, te dicen? Prefiero Leo. Soy Leandro, pero prefiero Leo. Vamos con Leo. Ya te bauticé Leo, así que ya está también. Eso sí. Leo. Algunos me dicen Lean igual, pero... Che, escúchame, bueno, contale a la gente, ¿no? ¿Cómo caes acá, no? Bienvenido, sí, sobre todo, bueno, ¿no? Gracias, bienvenido, gracias. Bienvenido. Caigo acá por las vueltas de la vida, me gusta que la vida me sorprenda y por suerte me sorprende con cosas lindas. Y bueno, ahora caí acá, me pasa la onda, en la mejor onda, obviamente. Y bueno, esperemos que para quedarnos, ¿no? Al que la gente me vote, vote A por Leo. Para que se quede, ¿no? Claro, hoy es tu prueba de fuego, Leo. Vos tenés que ganarte a la gente. Este es tu momento para ganarte a la gente. Ojalá, chicos, quiéranme, por favor. Soy gordo y feo, pero suelo caer bien. Claro, por eso gordo. Claro. Bueno, Negrito, da la puta casualidad que ayer te habías ido a ver a Deftones y a System of a Down. Sí, señor. 5 de la tarde, más o menos, Jeva, paso por ahí y empiezo a ver monitos con remeras negras. Sí. Lindo, hermoso. Muchos. Una bocha. ¿Estaba como lleno, digamos, el predio, podemos decir? Estaba, mira, yo te puedo decir que estaba por lo menos a 3/4 de capacidad. Apa. Por lo menos. Y Jeva es un lugar grande, ¿eh? Es muy grande, Jeva. Jeva es un lugar grande, lindo, con buen sonido. Lamentablemente un par de fallos de la organización, pero bueno. ¿Como cuál? ¿Como cuál? Comentar. Nos encanta saber. Y mira, principalmente, salió mal. Con el tema que estábamos escuchando recién, que era Elite. Sí. Yo tenía un vaso de medio litro de agua, porque te vendían todo en vaso, en un vaso de telgopor, de esos bien que se rompen fácil. Sí. Y costó 40 pesos, era mitad agua, mitad hielo. Pero pará, 40 pesos te costó un vaso de agua. Un vaso de medio litro de agua, sí, ah, bueno. Sí. Para que se rompa fácil te lo dan en un vaso muy finito. Y bueno, al primer acorde de Elite, salté hasta el techo, apreté el vaso sin darme cuenta y adiós vaso, adiós 40 pesos. Qué bárbaro, ¿no? Saladito, salió saladita la cosa. Estaba bastante deshidratado para ese momento así, claro. Pero lo sufrí bastante, pero el recital aparte fue hacía calor, hacía un importante. Mucho calor, mucho olor a ser humano. Claro, lindo, lindo. Sí, hermoso. Andaba por las cebollas, por ahí, ¿no? Sí. Parecía como que venía y por si te agachabas, ya pasabas a otro estrato. No, tremendo. Sí, sí, sí, tremendo. Pero sí. La verdad, un show de la puta madre. ¿A quién arrancó? O sea, arrancó obviamente. Primero tocó con unos amigos de Denny. A Denny no llegaste. No, a Denny no llegué. Y después Deftones arrancó alrededor de las 8:15, entre 8:15, 8:30 de la noche, con Diamond Eyes. Terrible. Lamentablemente el viento no ayudó. Porque se llevaba bastante el sonido, sí. Delante de la torre de sonido no se escuchaba muy bien. De hecho, cuando iban a tocar el último tema que avisaron, parecía que le habían bajado el volumen. ¿Viste cuando cambias la tele y de repente de un canal a otro te baja el volumen? Parecía eso. Empezaron ese tema y era como, ¿dónde se fue el sonido? Claro, loco. El recital. A ver. Sí, encima con Deftones gritando a full, el chino todo gordo ahí transpirado en el escenario, poniéndole toda la onda y de repente bajó el sonido. Pero le pusieron onda, la verdad, le pusieron fue genial. Onda, Deftones siempre le pone onda, el chino es un frontman de la puta madre y no, estuvo genial, la verdad, no hay nada que decir. Los temas que tocaron, terrible, bueno, Elite, ni hablar, Knife Party, Digital Bath, My Own Summer, no, terrible, terrible. Podemos decir que la gente que fue con ganas de ver a Deftones, porque convengamos que a mí cuando se anunció la fecha me sorprendió muchísimo el hecho de que sean las dos bandas juntas. Sí. Son dos bandas como para ser cabeza de cualquier fecha. No, bueno, no olvidemos que también ya hicieron una fecha Deftones y Cypress Hill acá, que también en el Malvinas, que fue esa también, fue increíble, increíble. Claro, estamos hablando de bandas muy importantes, ¿no? Sí, Deftones muy importante. Es muy importante, sí, y por el System ni hablar también. Y yo, ¿no?, que conseguí la entrada a mitad de precio, ni te cuento lo contento que estaba. Ah, claro. O sea, te ves un recital de la hostia, dos bandas de la hostia. Y encima mal. A mitad de precio mitad ya está, sobones. Sí, no, olvidate. El próximo va gratis, el próximo te lo vamos a gestionar, ponele. Bot A por Leo, ¿eh? Claro. Acuérdense, chicos. Si quedás elegido, sí. Sí, bueno. Estamos haciendo el reality ahora del co-conductor. Y bueno, sos el primer participante, negro, así que bueno. Vamos. Bot a Leo. Vamos, sí. Al 5510. Bueno, ¿está? Dale. Mensajito de texto. Dale. Sí, pónganse sí, sí, las por pilas. La página, pasalaonda.com.ar, por el Facebook, por el Instagram. Vótenme, chicos, por favor. Por favor. Bueno, pero pará, volvamos un poquito al show. ¿Cuánto más o menos tocó Deftones? Deftones tocó alrededor de una hora. Tocaron 15 temas y alrededor de una hora y monedas, que es bastante para abrir, porque además después System tocó casi 2 horas, así que son 3 horitas de dos bandas grandes, que es bastante. Bien. Bastante cansador también, ¿Esperabas, pero... ¿Esperabas una horita o esperabas un poquito más de Deftones? ¿Te quedaste medio manija? No, la verdad que no. Abriendo, yo esperaba eso, una hora más o menos, porque en realidad esperaba que System tocara menos. Tocaron 30 canciones, esperaba que tocara un poco menos. Yo iba a ver a System porque es mi banda preferida de todos los tiempos, más allá de que Deftones me encanta. Pero... Sí, pero la atracción principal para vos era, System. Y bueno, sí. Y para varios más, pero... Te iba a preguntar justamente eso, para la gente. ¿Cómo, o sea, viste bueno, más gente, que vi fue... más movimiento con Deftones o con System? Mira, en principio la parte de adelante con Deftones era bastante más heavy. Estaban todos apretados. Mucho olor a ser humano, como ya dije. Pero si te ibas para atrás de la torre de sonido, había un montón de gente sentada que era claramente la cara de estamos esperando a System. Claro, cara de poquito, de pocos amigos, digamos, ¿no? Sí, cara de lo vemos en pantalla, que es como si lo hubiera en mi casa, es lo mismo. Ahora, yo no entiendo, no entiendo. Loco, estás viendo un pedazo de banda como sí. Defton y estás sentado esperando a la siguiente. No solo también eso. No digo que no lo vayas a ver. ¿Pagaste que no? $650 de entrada para quedarte sentado? Claro, move, activó un poquito. Claro, gente joven seguramente. Sí, la mayoría, sí, ¿no? La mayoría, sí. Ojo que vi gente con nenes y vi gente grande. O sea, gente grande, decirte 60 años para arriba. No jodas. Mirando a System con los brazos cruzados, parados, mirando a System y a Deftones, loco. Y yo decía, aguante todo. Vamos. Eso habla de que se ha abierto la cabeza de la gente, gracias a Dios, musicalmente se ha abierto mucho. Y después, digamos, el plato principal, que llegó aproximadamente, ¿qué hora era? Y alrededor de las 10:10, 10:15, como mucho, empezó a tocar System. 10:15, bien. Sí. Y arrancaron con Tutti. ¿Te acuerdas con qué tema arrancaron? Sí, con I-A-I-A-I-O. Bien, y la gente... I-A-I-A-I-O, sí, es así. Creo que te había salido bien la primera, boludo, te complicaste al pedo. Venías bien, pero te complicaste al pedo. Pero es que es difícil. Las ganas, yo las ganas, está bien. Bot up, recuerden, bot up. Chicos, bueno, bien. Contame el show. Bueno, el show... Tremendo, chicos. La crónica es crónica de una noche agitada. Sí. Mucho agite, mucho chivo, mucho calor. Salí todo chivado y cuando salí cagado de frío realmente. Ah, encima fui importante. Con bermudas, porque soy muy capo y a las 12 de la noche con bermudas no estuvo bueno. Vamos, campeón. Pero te la bancaste, guacho. No, me la reaguanté por System, me aguanto todo. Estuve todo el recital. Deftones me sentía un poco mal, me tuve que ir para atrás, como ya dije, estaban todos muy apretados. Había poco aire. Había poco aire y a mí no me gusta tanto cuando están todas apretados. Estabas tú pero... como está el momento del quilombo. Claro. Es todo, que sí, yo además me quería reservar para System porque ya sabía que en System... ¡Qué bien! Eso ahora lo vamos a contar. System, yo sabía que quería meterme al pogo. Y es así, empezó System, me perdí con todos los amigos con los que había ido. Antes de que empiece System, me encontró un amigo con la novia, que lo perdí al segundo tema. Claro. Increíblemente estaban adelante mío. Cerré los ojos 2 minutos y no estaban más. Y los busqué. Yo dije, no pueden estar tan lejos. Y desaparecieron. Seguramente estaban muy lejos porque cuando nosotros llegamos a la salida a la calle, ellos ya estaban por Santa Fe. Claro, así que estaban bastante lejos. Probablemente lo que haya pasado es que arrancó el show, se quisieron hacer los poronga, vamos a decir la verdad, estaban bastante adelante, se quisieron hacer los poronga, los apretujaron como una mierda. Claro, no y pudieron. Y después dijeron, bueno, reculemos, vamos un poco para atrás. A veces pasa. A veces sucede. Te vas con una idea de poco y después el poco te supera. Igual, yo te digo, en System yo llegué a estar a 5 metros de la valla, casi en el centro del escenario, y estabas re tranquilo. Sin contar, obviamente, que estás en la zona de pogo y te van a empujar. Como contaba Cristian, digamos, a posición de indio. Ojo, que había un montón de gente sentada, que sabés, la gente que me comí caminando por ahí. Me caía encima de gente, patrón. Estaban en medio del pogo, ¿no? Pero cerca, o sea, no, estaban en la parte de adelante, no estaban atrás. ¿Vos te querés sentar? Andate atrás. Pero sí, sentados. No, increíble. No sé, la gente está loca. Sí, totalmente. La gente está loca. Sí, porque la verdad que, o sea, te van a cagar a palos, o sea, te vas a comer patada. Vas a comer una patada o un gordo feo como yo que se te caiga encima. Te caíste encima de una persona. Bueno, casi. Culpa de ella. Culpa de ella. O de él, claro. Sí, porque no vi. Encima soy medio ciego, así que no vi bien. Y bueno, la verdad, todo el recital del System haciendo pogo, arrancaron con IAIO y después tocaron Magias, tocaron, bueno, Lost in Hollywood, que es un temazo bien pecho, Atuan y hablar, re pecho, Spiders, y después temazos como Temper, que no lo tocan casi nunca, tocaron, bueno, No, Sweetie Pea, no sé. Una lista de 30 temas. 30 temas tocaron. Una bocha. 30, cerraron con Sugar. Tocaron varios de Steel Dis Album, que eso está bueno. Vicinity of Obscenity también re polenta. Con Forest se armó un pogo hermoso. Y con Toxicity, que salió Chino a cantar. Apa. No, en realidad no, me parece que en este no salió Chino a cantar, pero en otro sí. Pero con Toxicity se armó un pogo, chicos, que les digo la verdad. Memorable. Yo necesitaba la descarga de estrés. Lamentablemente no condonamos la violencia, pero si estás en un pogo, la vas a ligar. Y si yo estoy en un pogo, sé que la voy a ligar, pero sí, sé que también le voy a dar al otro. Ey. Así fue que también la comió una pobre mina, que yo sin mirar, al empujar una espalda noté que era blandita. Y cuando levanté la cabeza, era una mina que estaba volando con los... Y cuando de repente sentís una espalda blandita, porque en el pogo yo no miro, miro para abajo y golpeo. Me volías. Cuando sentís, porque sentís que es una mina, no te sentís muy bien. No, te da culpa. Te da culpa. Y, bueno, y más cuando pero... pegás la vuelta y le clavás un codazo en el cuello, claro, como doble. Me sucedió. O sea, que no solo que le diste uno, le das dos, le di dos y ahí te sentís un poco más culpable. Y un poco más, sí. Pero que... te preguntás, ¿para qué te metes en el pogo? Claro, yo creo que vos decís, te da lástima, creo que te da lástima los primeros dos segundos hasta que pensaste, ¿para qué te metiste? Claro, exactamente. Pero bueno, es así. Cada uno asume la responsabilidad de meterse. El pogo es el pogo, no hay que discutirlo. Te vas a meter, sabes que vas a seguir golpeado y vas a golpear. Y vas a golpear, sí. Así que son las reglas de. Y hablando de eso, tocaron también Bounce. Que sí. Esa es puro pogo. La canción lo dice, pogo, pogo, pogo, pogo. Y así. Así. Y así fue. Todo así. Gran show entonces de System of a Down, podemos decir que justificó sus 650 mangos de entrada. Sí, 325 para mí lo justificó al doble como si hubiera pagado 650. Excelente. System siempre garpa. Leo, muchas gracias por gracias a ustedes, chicos. Cobertura. Esperemos que no sea la última. Ojalá. Bot bueno, A, chicos. Bot A. Recuerden, Bot A. Leo, que se suma también a pasar la onda. Gente, así fue el show de System of a Down y Deftones. Y así te lo han contado el señor Leo. Ya venimos con más capítulo 242, que nos queda poquito ya, carajo, mierda. Pero queda. Passing by, I've got nothing to gain, to lose. All the world I've seen before me passing by. I. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. Passing by, silent my voice, I've got no choice. All the world I've seen before me passing by. Roma, nuestro programa, y arrancamos con lo que es agenda de domingo, porque no te vamos a dejar tirado, te vamos a tirar también fechas para que hagas algo este domingo. Hoy tenemos agua, así que esperemos que venga todo el agua hoy y como mucho mañana, y que el fin de semana se deje romper la bola. Esperemos, ¿no? O si de última el fin de semana llueve, pensá que en un momento podés salir, irte a un lugar y ver un recital, ver un show, y que sea techado. Bajo techo, ¿sí? Claro. Se caga la de la se te complica, claro, si quieres ir a ver a Platense, a la cancha de Platense, que no tienen techo. Claro, ahí va a estar medio difícil. Pero bueno, el domingo podés hacerte la escapada al XLR Club en Triburato 449. Esto es en San Miguel, ya hemos pasado la data del XLR. Y va a estar tocando ahí Roma con Soliloquia, La Caída Andrómeda y La Idea. Eso arranca a las 3 de la tarde, re temprano. Tempranito, ¿no? Debe durar todo el día, no sé cómo, claro, será. Porque es demasiado. Te llevas el mate, por lo menos, ¿no? También. Sí. Tener que. Para almorzar y mate, porque ya a las 13, claro, te arranca la primera banda y son 4 bandas, así que hasta las 6 no salís. Claro, tranquilamente, tranquilamente. 4 bandas, yo creo que te terminará tipo 9 de la noche, más o menos. Domingo, lo cual tiene bastante lógica que termine dentro de todo temprano. Esta es la primera fecha que tenemos para la agenda de viernes. Quédate por ahí que nos queda una más. Para que, perdón, la agenda de domingo, mejor dicho, agenda de domingo en el XLR Roma. Cerrando la fecha. Transmitirte qué se siente cuando el amor que das no es suficiente y peleas en vano contra la corriente. Una causa ya perdida para siempre. Mirando nuestras fotos, malherido y con todos mis sueños rotos de no haberte cuidado, me arrepiento un poco. Le hablo a las paredes de vos como un loco. ¿Hacia dónde mirarán tus ojos hoy? No. Suena a la perra que los parió, última fecha de la agenda. Van a estar tocando en lo que es La Trastienda, Balcarce 460, cerrando el domingo a las 8 de la noche. Esta fecha va a contar por lo menos con la presencia de la señorita Romy Minutola. Va a estar tocando ahí también. Ya toca con todo el mundo, Romy, una genia. Está en todos lados, ¿no? Es como. En la sopa está la chica en banda donde. Pasa que es lo que digo siempre: hay pocos trombonistas buenos y Romy es una de ellos. Sí, está en todos lados. La verdad, la perra de los parios sigue presentando ni tan pronto el tema que estamos escuchando en este momento, uh-huh, homónimo al disco último. Sí, un disco que ha tenido una. Justamente creo que lo presentaron ahí en La Trastienda, si no me equivoco, o fue en un grupo que lo habían hecho la presentación oficial del disco. En este momento se me escapa la información. Bueno, les está yendo muy bien a los muchachos de La Perra. La verdad que es muy bueno, que nos pone muy contentos realmente, porque son muy buena gente los muchachos de La Perra, así que le mandamos también un saludo a ellos, a la gente que labura con ellos y obviamente a toda la jauría. Así que una gran fecha para cerrar el fin de semana. Te podés ir ahí a La Trastienda a ver a los monitos de La Perra que los parió e irte a dormir con una sonrisa. Si no conoces a la perra que los parió, los podés encontrar también en el cine del estudio que estuvimos hablando antes, www.pasalabanda.com.ar. Vas a la parte de ideas en el estudio y ahí buscabas entre los videos que tenés, son 7, no son tantos, son una horita cada uno, te ves uno hoy, uno mañana, uno pasado, y te podés llegar a tololear un poco la cabeza, pero no importa, vas a conocer un poco más de las bandas que te pongas a ver. Exactamente, bandas que probablemente te gusten. Nos faltó hablar de Shaila hoy, creo que hablamos del resto, hablamos de todas hoy. Fue lo único, por eso te decía al principio como que tenemos casi todas. No claro. Todas, pero... Circe no, Circe tampoco. Ay, Circe tampoco. Circe no lo tuvimos, pero bueno, está también ahí el programa con Circe. Así que bueno, gente, escuchamos a La Perra que los parió, última de agenda, quédate porque todavía no nos vamos, quédate ahí. De cierre, por lo menos acá. Tenemos así un espíritu que nos va chocando los parlantes, que va golpeando los de atrás, pareciera, ¿no? Bueno, sí, son cosas que pasan. Nos estamos acomodando a nuestra nueva casa. La verdad, un placer estar acá. La verdad, me gusta mucho el lugar. Realmente me gusta, me siento muy cómodo. Me gusta mirar la ventana, aunque llueva como... Ahora, aparte, está bueno para mirar por la ventana, por lo menos. Llueve como la puta madre en este momento. Ves para afuera algo distinto, ¿no? Como antes veíamos para afuera y veíamos solamente techos. Claro, veíamos edificios nada más. Bueno, seguimos en las alturas, pero bien. O sea, por lo menos viendo cosas más lindas. Gente, nos vamos retirando. Se va acabando el capítulo 242 de Pasar a Onda. Quiero aprovechar a tirar una fechita más. Jaque Reina toca el viernes en Santana, en Ramos Mejía, junto con Sirio. Linda, linda fecha. Así que ya que estamos, pasamos un poquito más la onda. Se acabó un programa completito. Tuvimos la nota acústico. Qué bien sonó la gente de otro extremo. ¿Cómo sí, me gustó ese acústico? La rompieron los pibes. Sonaron muy bien, la verdad. Y bueno, habrá que escucharlo entonces en los programas. Es una de las tantas repeticiones que tenemos. Exactamente, hablando de repeticiones, el domingo a partir de las 21 horas lo volvés a escuchar este programa en lo que es nuestra sintonía, es decir, por donde lo estás escuchando ahora, básicamente. www.pasalabanda.com.ar. Exacto, bien, Nacho, estás muy atento hoy. Te veo muy bien. El cambio de casa. ¿Oh? Bueno. Fue bueno mientras duró, por lo menos. El sábado podés volver a escuchar el capítulo 241 en Radio Chudas, www.radiochudas.com.ar. El domingo, a partir de las 17, escuchás este mismo programa en lo que es Radio Chudas. Nosotros hacemos la devolución del programa que ellos hacen los lunes a las 20 horas. Nosotros lo repetimos mañana viernes desde las 21 horas. Queremos también invitarlos a que el sábado escuchen Mundo Bullicio a partir de las 15 horas. Si estás por la zona de Moreno, la 92.1. Si no la puedes. No, 90. La 90.1. Si no, lo puedes escuchar por www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Ahí puedes escuchar el programa que sale. Está mutando el programa de a poco, ¿no? Está mutando. Pero ¿para qué lado? Está buscando una vuelta diferente. Con un enfoque un poco más profesional, si le puedo decir. Un enfoque más profesional, sí. Salimos del pasto, dejamos de desbarrancar. No, el pasto más prolijo por el pasto. Ya me estaba asustando. Lo cortamos parejito el pasto, digamos, ¿no? Se mantiene en el pasto, bien, eso me gusta, mantiene la estética, obviamente, de Mundo Bullicio. Si te lo perdés este martes, si te lo perdés este sábado, lo podés volver a escuchar el miércoles desde las 21 en www.pasaronda.com.ar. Nos estamos yendo ya. Pasó, como decíamos antes, un programa completo con el acústico de la gente del otro extremo. Tuvimos la cobertura de Leo de Deftones y System of a Down. Tuvimos agenda, tuvimos noticias, tuvimos videos. Va a haber videitos que va a estar subiendo, obviamente, la señorita Nanu Wagi. Bueno, hablaste, Nanu, vení, vení, chumate, chumate. ¿Cómo pasaste hoy? Hola, la pasé muy bien. La verdad que, bueno, tratando de adaptarnos, pero salió bien. Dentro de todo pudimos. Así que, bueno, las fotos, los videos los van a poder ver en el canal de YouTube de Pasa la Onda y las fotos en pasalaonda.com.ar. Y tenemos saludos. Mandamos saludos también. Marisol Salazar, Nicolás Zárate grande. Y uno muy especial a Fran Ava. Un gran abrazo también a Fran. Los saludos obviamente también para la gente que está del otro lado y no tiene ganas de comunicarse o no le cabe por ahí hablar a través de las redes sociales. Así que también se lo banca. Desde acá lo bancamos eso. ¿Por qué no? Sí, yo desde lo personal quiero mandarle un saludo a Ley de Pena de Rock. Oh, un abrazo cantante grande. Que estuvo ahí con él, que bueno, estuvo comentando que va a ser padre. Así oh, que, viejo, bueno, felicitaciones. Felicitaciones. Ojalá que venga con una guitarra bajo el brazo, ¿no? Obviamente. Así bueno, que un gran abrazo. Y están también grabando un nuevo CD también, que ya presentaron un CD, uno de los temas. Está grabando Facebook, Pena. Así que están en eso, están por sacar nuevo material. Bien, ahí vendrán acá seguramente también a presentarlo cuando así sea. Así que un gran abrazo a la gente, a toda la familia de Pena de Rock. Bueno, nos estamos yendo, ahora sí, nos vamos. Estaremos volviendo el próximo jueves a partir de las 21 horas. El martes hay repetición de Ciclola. En la cobertura, hoy haciendo su estreno, insiste con el bot A, el señor Leo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, chicos, por darme el espacio. Y a todo aquel que esté escuchando, votenme, por favor. Por favor, por favor. Gracias, Leo. Muchas gracias por haber venido. Gracias, chicos. Claro, bueno, por ahora es por ahora es bot A. Después veremos si es bot B, claro. También. Por ahora, bot A. Absténganse, postulantes. Están liquidados. Tengo una 9, dice. No tienen chance. Bueno, Negrito, muchas gracias por haber venido. Un disfrute realmente que hayas venido. Y te estaremos mandando a cubrir seguramente también en algún lado. ¿Por qué no? Ojalá, por favor, todo lo que sea gratis. Si es rápido es gratis, entonces why not. Why not, diría el Salmo. Bueno, Nachito, quien se ha ocupado de las teclas de la operación técnica de la co-conducción, el señor Juan Ignacio Miranda. Nada, ¿qué más decir, gente? Un saludo, espero que haya salido bien desde el nuevo hogar de la radio. Tratamos de hacer lo mejor posible y el próximo programa va a ser mucho mejor, vamos a estar mucho más preparados. Seguiremos mejorando la calidad de nuestro producto para usted. Mi nombre es Cristian Gabriel de Otto, he estado en la conducción de este programa. Nos vamos obviamente con música, como no podía ser de otra manera. Nos vamos con Masacre, haciendo Te Leo al revés, el capítulo 242, el primero en nuestra nueva casa. Es historia. Chau. Gracias. Hola. Somos los Masacres, así que un beso, toma. Resulta sabio el nuevo lenguaje que aprendí. Parece fácil, ejercitable, con solo escuchar lo que decís. Ya sé interpretar de ahora, ya sé qué pensás ahora. Ya sé interpretar de ahora, no necesito maniobra. Leo al revés, invierto siglas, me entiendo más, puedes creer. Leo al revés, como en un niño, el dedo cae hasta tus pies. El dedo cae, el dedo cae hasta tus pies. El dedo cae, el dedo cae hasta tus pies. Te leo al revés, invierto siglas, no intento más, no puedo creer. Te leo al revés, como en un